Black Sheep, ellos son Sonata Ártica. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes y nos vamos a las peticiones. Empezamos con el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nuestro coleguita Secund desde Villajoyosa, en Alicante. En ese larguísimo email que seguimos poco a poco eliminando partes, nos pide a Scarlett Riot, Rock and Roll Queen. Queen, son Scarlett Riot, petición que nos hace Secund en ese correo electrónico que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a The Las Vegas, Come With Me. I am the one. with me. Come on, come on, come on, come with me. With me, ellos son de Las Vegas. Petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos para nuestro Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Andy nos dice: buenos días por la mañana, es bastante temprano. Esto lo ha enviado hace 7 horas, así que haced cuentas. Es bastante temprano, pero como tengo la morning ocupada, voy haciendo ya mi petición. Me gustaría que me pusieras White Trash Millionaire de Blackstone Cherry. Y hoy, para no abusar, no pido más, pero volverán a llegar a pares. Besotes grandes. Pues muchas gracias, besos también para ti. Y la música de Blackstone Cherry. Basura blanca millonaria. White Trash Millionaire, ellos son Blackstone Cherry. Y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Al igual que Daniel nos dice: hola Alex, te pido para mi colega Titi, que hoy volvió al curro, la canción de los mojinos escocíos, Mi Jefe. Y esperemos que el vikingo no esté escuchando. Bueno, pues esperemos que no.

time the beast was done, he asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta believe it, and I wish you were there. Just a matter of opinion. Good God, God love you. I'm so surprised to find you can't stop me. A fiery, a fiery rich motherfucker competition. Jack Black y Kyle Gass, Tenacious D. Y como ellos dicen, tras ese enfrentamiento con el demonio, esta no es la mejor canción del mundo, pero es su tributo. Petición que nos hace nuestro queridísimo amigo y compañero Andrés, que nos escribe en nuestra web, clubdecoleguitas.com, al igual que también nos escribe Pau. Y dice, ella, Bertlang, ponte Rhino, Thousand Flames de los Rhapsody, un abrazo. Take it. Rain of Thousand Flames. Ellos son Rhapsody y esta es la petición que nos hace Pau en nuestra web clubdecoleguitas.com. Y continuamos, 3 de la tarde, 35 minutos. Ahora con Pantera, by Demons Be Driving. By Demons Be Driving. Ellos son Pantera. Y seguimos en este club de coleguitas. Os recuerdo de nuevo los métodos para las peticiones. Nuestro teléfono 971-19-18-23 a través de la web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y por las redes sociales en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Nos vamos con algo de música de aquí de Ibiza. Ellos son Stone Corners, la canción que da título a su primer trabajo que presentaban este verano, My Routine. Desde Ibiza, ellos son Stone Corners y su tema My Routine, tema que da título al que fue su primer trabajo, el cual lo presentaron este verano aquí en Ibiza. Y continuamos con más cositas a poco más de 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y ahora con el nuevo disco de Sober, bajo el título de Letargo, el tema con el que abren Afrodita. We'll be right back. viaje. He dado forma al traje que al nacer me regalaron. La vista frente, nunca el pasado, pues todo lo que ya acabó está muerto y enterrado. Corre, no mires atrás, salta, si es para avanzar grita, alzando la voz. Hay mil motivos para cambiar de dirección y encontrar la llave. Afrodita, el tema con el que Sober abre su nuevo trabajo llamado Letargo, Y para ir poco a poco acabando, voy a mandar un saludo a mis compañeros Carby y Katana de la Liga de la Justicia Gravinera. ¿Lo qué? Y vamos a poner un temita de Melibea. Y ni un instante.